campañas políticas vienen a ser como gatos, vienen a ser como humillados, como gatitos, pero cuando ya están en su poder, ahora nos quieren hacer como lo que ellos quieren. No, señores, no nos dejemos, hombre. Aquí estamos un pueblo y vamos a vencer a los ricos, ¿verdad? Ah, los ricos, ciertamente que ellos son ricos. Nosotros somos pobres, pero ahora yo les pido al extranjero, a la gente extranjera, ¿para qué se lleven tanto dinero de Guatemala, hombre? A la hora de morir, solo un calzoncillo se va a llevar. Una camiseta, una camisa, y a pagar todo lo que llevan al infierno. Sí, ¿para qué se van a llevar tanto dinero si el dinero no se va con ellos? Así es que pueblo de Totonicapán, estaremos muy unidos, y si estamos unidos, tenemos mucha fuerza. Así que muchas gracias. Pedimos al señor presidente que nos atiende como los 48 cantones y los otros pueblos que están unidos con nosotros. Porque nosotros lo pusimos ahí, nosotros lo sacamos si no nos atiende. Le pedimos que atiende a nuestras autoridades que se fueron ahí en el Congreso. Que lo atienden, si no lo atienden, allí lo va a ver. Nosotros las mujeres nos vamos a organizar, estamos dispuestos, si viene la policía, estamos dispuestos como nosotros las mujeres. Así es que nos atiende como 48 cantones, que mira la multitud de personas hay aquí, miles por miles las personas que hay aquí. No somos campesinos, no somos nada, nosotros como mujeres somos pobres, somos de escasos recursos. Pedimos que nos atiende. Si no nos atiende, nosotros mismos las mujeres nos vamos a unir. Eso sí que lo va a ver cómo va a salir. ¿Lo vamos a sacar de ahí? ¿Qué poder tiene él? Él es una persona nada más. Nosotros también somos personas. Por su profesionalidad se cree. ¿Cómo va a ser? Entonces, como nosotros no tenemos estudio, entonces... La expresión de los pueblos se da en este momento. Aquí, un reporte en la voz de reporteros que están donde hay información. ¿Dónde está la expresión de los pueblos? Por supuesto, a través de la mejor frecuencia 88.5 FM, la expresión de los pueblos. Seguimos en el kilómetro 169, jurisdicción de Santa Catarina, Ixtehuacán, específicamente en el lugar de Alaska. Nos encontramos con el vicealcalde de la Junta Directiva 2017, que él dará el mensaje respectivo a los radioescuchas y de igual forma a los habitantes que están en los diferentes puntos característicos de hoy, la manifestación pasiva. Señor alcalde, ¿cómo está tomando la Junta Directiva de Alcaldes Comunales y de igual forma el grupo específico que viajó a Guatemala? ¿Ya tienen algún mensaje positivo o el mensaje de igual forma para el pueblo de Totonicapán? Muy buenas tardes, un gusto estar acá y gracias por la transmisión de la radio La Niña. Pues a todos los amigos que están en esta cita, ¿verdad?, escuchándonos esta transmisión, pues les comentamos que tenemos información positiva. Hace unos momentos, hace más de una hora, nuestros compañeros de la Junta Directiva, conjuntamente con una delegación de alcaldes, ¿verdad?, sí lo recibió el presidente de la República. En estos momentos se encuentra en el Congreso recibiendo, entregando nuestras peticiones. Entonces, yo considero que estamos atentos por cualquier información, por cualquier llamada. Lamentamos de que no tenemos una señal del 100% acá, ¿verdad? Pero esperamos en Dios de que esto pueda mejorar. Y gracias de la misma manera por el apoyo de nuestros hermanos, de nuestras comunidades. Tenemos, estamos 14 las comunidades que estamos acá, y de la misma manera también agradecemos a nuestros hermanos de las tres zonas que se unieron con nosotros por una causa justa, y es la de la ciudad. En cualquier momento nosotros les vamos a informar cuando tenemos ya una información positiva. De igual forma, señor alcalde, ¿cómo ha tomado usted al observar a la Policía Nacional Civil, a la Procuraduría de Derechos Humanos, que están conjuntamente trabajando con ustedes para 48 cantones. Creo que desde la mañana tuvimos un acercamiento con ellos, pues agradecemos el apoyo, considerando de que, bueno, la presencia de la policía acá, pues eso a nosotros también nos respalda. Consideramos, hemos tenido ya un diálogo con ellos, de que, bueno, lo bueno, como decía, pues somos un equipo que estamos trabajando nosotros mes a mes sobre una mesa, digamos, técnica. Ellos saben el problema que tenemos nosotros como pueblo de Tapán, y consideramos que también agradecemos a los derechos humanos que están acá, pues también tenemos el respaldo de ellos. De esa forma, una información respectiva de parte de Radio La Niña, ya que ya se ha enlazado aproximadamente 4 radios, que está Radio de Monsenango, una de Tecpan, Radio Arcoiris, y de igual forma una radio de San Cristóbal Totonicapán. El saludo respectivo y el mensaje de 48 cantones para aquellos habitantes totonicapenses y no totonicapenses que se han unido a esta lucha, que no es solo para Totonicapán, sino es para a nivel nacional, ya que realmente sabemos que el alza de la energía eléctrica le ha afectado a todos los habitantes de Totonicapán. Bueno, muchas gracias por informar. Justamente esperamos a que ellos se unan con nosotros. Todo lo que estamos haciendo es por el bien del pueblo, por el bien del país. Sabemos la crisis que está pasando el gobierno, ¿verdad? Anterior y también la actual. Pero consideramos nosotros como pueblo, pues lo que estamos haciendo es justo. Estamos exigiendo nuestros derechos. Como también usted le decía, ¿verdad? Agradecemos y un cordial saludo a nuestros hermanos de las diferentes radios que se enlazaron. Gracias por esa muestra de apoyo. Como Junta 2017, pues nos sentimos respaldados por ellos, porque en una muestra de apoyo hacia nosotros como Junta de 48 Cantones. Muy amable, señor alcalde, gracias. De igual forma, somos Radio Comunitaria al servicio de Totonicapán. Seguimos en comunicación y, por supuesto, por cualquier inconveniente, estaremos transmitiendo en directo desde el kilómetro 169. Petronila Tal, donde se escucha la expresión de los pueblos. En la frecuencia 88.5. Hemos tenido reporte con nuestros compañeros desde Alaska, con nuestro compañero Ishbalanque y Manuel Zapeta. Tenemos nuevamente nuestra señal en San Cristóbal, Totonicapán, en Cuatro Caminos. ¿Dónde hemos quedado hoy en día? ¿No es así, estimados vecinos? ¿Verdad? ¿Se recuerdan? ¡Viva 48 cantones! Así que le hago esta petición al presidente, que por favor sean tomadas inmediatamente estas propuestas que tenemos nosotros como pueblo, como necesidad, también que ellos aboguen por situación del alza de la energía eléctrica. Si ustedes se han dado cuenta o no, tenemos muchos vecinos que quizás solo reciben su recibo de luz en sus comunidades sin darse cuenta. Ahí dentro del recibo dice luz de alumbrado público, y a veces no tienen ningún alumbrado público. Bueno, es así, vecinos, se han dado cuenta. Los que no se han dado cuenta, los animo. Y yo les digo que pongamos mucho ojo. Desgraciadamente a veces aquí creen de que nosotros no miramos, y miramos, ¿verdad? Pero también quiero decirles que pongamos nuestro tiempo, pongamos nuestro aporte también. Y aquí quiero manifestarles también, aquí a Junta de 48, quiero dejar un pequeño legado también, que también hay que tomar en cuenta. En Totonicapán hay una planta de eléctrica, ustedes ya lo saben, ¿verdad? La que está a la entrada de Totonicapán por el Tanque Los Dragones. Ese predio es predio comunal, predio de nuestro pueblo, le podemos decir. ¿Cuánto están pagando ellos hoy en día por ese predio? Ningún centavo están pagando. Ese es un usufructo que tenemos ahí, que también no están pagando ninguna mensualidad, y mientras ellos no nos perdonan para un aumento que nos dan. Así que, mis estimados vecinos, hay mucho que decir, mucho que hablar, pero así que Dios los bendiga a todos ustedes, y esperamos que esta lucha pues se logre nuestros objetivos, nuestros propósitos. Así que 48 cantones tiene el poder de convocatoria. Así que ¡viva 48 cantones! ¡Viva Atanasio Azul! Muchas gracias. Precisamente era la recomendación aquí del vecino, pues esto fue escrito en el memorial, ¿verdad? Yo creo que todos, ¿verdad?, fueron testigos de que también se mencionó que hay parte de esta gente que sí está en poder del predio del pueblo, ¿verdad? Entonces creemos de que también una de las propuestas es de que si ellos no hacen nada, pues nosotros tenemos algo que hacer porque está en propiedad de todo este pueblo que está reunido aquí, ¿verdad? Así que sigamos adelante, vamos a dejar el tiempo al otro vecino. Muchas gracias, tenés muy buenas tardes. Nosotros con el compañero venimos del cantón Juchanet, no sé si ustedes conocen Juchanet. Me dieron que levanten la mano a los que conocen Juchanet. Muchas gracias. Pues la verdad es todo lo que pues, han dicho nuestros vecinos. Yo estoy desde las 7 y los cuarto ahí, y todo lo que han dicho es cierto. Yo ya no tengo nada que decir, ¿ya? Solamente voy a decir unas cositas que para poder pues empezar a reforzar un poco esto. ¿Por qué es que nosotros no queremos más a la empresa? Bueno, que porque subió la luz y que porque nos están cobrando el alumbrado público y que no sé qué y que no sé cuánto. Es cierto. Venimos aquí a manifestar desde hace varios años y sin embargo que casi que no se ha logrado mucho. Ahorita, señores, tenemos una buena oportunidad para darle una patadita en el trasero a esa empresa. Y le voy a contar cómo, y que ojalá que los cuatro diputados que están en el Congreso nos escuchen y también que le tomen en cuenta la Junta Directiva de 48 cantones. Tenemos una carta debajo de la manga, como se dice. Resulta que en diciembre esta empresa está obligada a hacer una encuesta de calidad a todos los usuarios, o sea, a todos nosotros. Nos tiene que preguntar cómo nos ha parecido el servicio, que si es de buena o de mala calidad, si nos están facturando bien o no. Estamos también allá viendo a los compañeros de San Francisco en Alto que se están integrando a la asamblea, pues denle un aplauso a los compañeros. Allá vienen, yo calculo así más o menos como unas 2,000 personas. ¿Sí? Entonces, por favor, denle un aplauso ya a los vecinos. Bueno, lo que les estaba contando, señores, lo que les estaba contando es de que en diciembre, pues esta empresa hizo una encuesta y resulta que en la encuesta, ustedes saben que aquí en Guatemala no solamente esta empresa está dando el servicio, son 19 empresas más. Hay 16 municipalidades. Está Quetzaltenango, está Guatatoya, está Gualán, está pues, muchas empresas de las municipalidades. Y resulta, señores, que en la encuesta esta empresa de OXXO apenas llegó al 44% de satisfacción. Eso quiere decir que el 56% de las personas no estamos de acuerdo con el servicio de esta empresa. Ahora, hay un artículo que yo quiero que lo vean y que también vean los señores de 48 cantones y que lo trasladen allá en el Congreso. En el artículo 55 de la Ley de Energía dice, toda aquella empresa que no proporciona un servicio será cancelado su contrato, ya sin más que resistir del contrato. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para no seguir manifestando? Solicitarle a los diputados que convoquen a la empresa y que le digan, señores, perdonen, pero según esta encuesta, ustedes no están prestando un buen servicio y que les vaya bien. El compañero que me antecedió en la palabra, él dijo una cuestión muy clave y muy importante. Y yo espero en Dios que se pueda esto llevar a cabo y que ya dejemos de decirles que como somos pobres, pues es que no sé qué, es que como somos pobres, no, señores, somos ricos, lo que pasa es que nos han mantenido así. Fíjense que 48 cantones o los 8 municipios de Totonicapán bien pueden hacer una empresa para dar el servicio de energía eléctrica. Claro que se puede. Aquí hay un punto muy, muy importante. Telinde le está vendiendo a Deoxa a 50 centavos el kilovatio. ¿Y cuánto nos está vendiendo a nosotros esta empresa? Nos está vendiendo un quetzal con 82 centavos. ¿Cuánto es la ganancia ahí? Son más de 264%. Aquí hay muchos comerciantes. ¿Cuánto gana un comerciante en su mercadería? El 10, el 20 y el que es bien chistudo, el 25%. Esta empresa te está ganando 260% de lo que le está dando el Estado. Hay otra cosita que no se nos vaya a olvidar. El miércoles pasado, esta empresa tuvo que pagarle a la SAT 130 millones de quetzales por impuestos que no pagó en el 2011. Y usted también, desgraciadamente, tengo que decir. Nos está cobrando bastante caro, está comprando barato y no paga el impuesto. Entonces, ¿qué hacemos, señores? ¿Verdad que tenemos todos? Vamos a... va la ambulancia, por favor, de pasar ahí a un lado. También le rogamos que disminuya un poquito la velocidad porque también hay muchas personas ahí. Por favor, ahí sí que está grave, quiero está grave. Entonces, pues, señores, no nos desviemos de la atención. Dejamos ahí para la ambulancia, que Dios lo acompañe y que Dios le dé la sanidad al enfermo. Señores, pues yo le quiero dejar este mensaje a 48 cantones. Ya es tiempo, señores, que nosotros formemos nuestra empresa, pues no sé si municipal o cantonal, de energía, porque están comprando a 50 centavos y lo están vendiendo a un quetzal con 82. En Quetzaltenango, la municipalidad no tiene nada que ver con Deoxa. En Xela te están comprando a 30 centavos, ¿ya? A 30 centavos, y en Quetzaltenango es un paraíso estar ahí en cuanto a la luz. ¿Y Totonicapán no lo puede hacer? ¿Que sí o no? Entonces, por favor, pues yo insisto, les dejo esta responsabilidad a 48 cantones, también a las 8 municipalidades o corporaciones comunales que existen en los 8 municipios. Por favor, empecemos a pensar. En nuestras comunidades, señores, hay profesionales, hay campesinos, hay tejedores, carpinteros. Yo, bendito sea Dios, fui un ayudante de caminete, bendito que sea Dios, también ya soy un profesional. Pero tenemos que salir de esta situación. De que salimos, salimos, señores. También hay ingenieros. Yo sé que en Xantún hay un ingeniero en electricidad. Entonces, ¿qué nos cuesta convocarlo, invitarlo a nuestra comunidad y que nos ayude, pues? Si aquí todos nos tenemos que echar la mano. Aquí, por ejemplo, aquí, pues yo no sé si están los estudiantes de la San Carlos que tienen sede en Totonicapán. Que levanten la mano los estudiantes de la San Carlos. ¿Por dónde andan? Entonces, miren, pues, señores, que miren, todos los, por la bendición de Dios, todos los estudiantes y los profesionales que salimos de la San Carlos, ustedes pagaron nuestros estudios y tenemos la obligación de apoyarlos, porque así es. Todas las universidades privadas te están cobrando de 500 a 800 quetzales mensuales. Ahora, ¿cuánto pagamos nosotros en la San Carlos? 93 quetzales al año. ¿Ya? Pero cuando usted va con un doctor o con un profesional, le cobra, pues, bastante pisto, ¿verdad? Bueno, no sé si quedó claro esto, pero eso es una de las cuestiones. Yo encuentro, con estas tres de situaciones que merece. Primero, que el OXXO no está pagando el impuesto. Segundo, que está comprando barato el kilovatio y nos está vendiendo bastante caro. Y tercero, que el servicio que está prestando, no lo digo yo, aquí está un informe de la Comisión Nacional que acá dice que apenas tiene el 44% de satisfacción, y en el artículo 55 de la ley dice que cuando las empresas no están prestando un buen servicio, simple y sencillamente se cancela el contrato. Entonces, formemos rápido nuestra empresa y asumamos nosotros la responsabilidad. Señores, la Comisión Nacional de Energía dice que no tiene dinero. Ahora, ¿quiénes componen esta comisión? Solo son pues, unos tres personas, los que deciden, los que ponen precios y los que escogen a los distribuidores. Y estas personas, ¿quiénes son? Pues son simple y sencillamente representantes también de Deoxa. Entonces, por favor, señores de 48, también yo les dejo esto, que se comuniquen con los diputados, porque todos en el Congreso, que reformen el artículo 114 del reglamento de energía, porque ahí el pueblo tiene que tomar parte también en las decisiones. Solo son tres personas, imagínense, por lo menos tienen que ser cinco o dos representantes de las comunidades. Esa es mi propuesta, para no venir solo a decir sí o no, ¿verdad? Tenemos que también empezar a proponer. Señores, muchísimas gracias. En cuanto a la jurisdicción indígena, pues, ¿qué les puedo decir? Los que ya tuvimos esa bendición de servir a nuestra comunidad, nos da risa, pues, todo lo que dicen los de la capital, los analistas. La mayoría de los analistas ahorita están escribiendo muchos de apellidos como que fueran polacos o suecos o holandeses, no sé de qué país vienen. Están diciendo que nosotros no podemos hacer nuestra justicia en nuestras comunidades, ni siquiera saben, ni siquiera conocen dónde queda Totonicapán, ¿verdad? Entonces, pero señores, también eso es un reto, es una responsabilidad el que tenemos todas las autoridades comunales. Tenemos que usar nuestra vara con responsabilidad, ¿verdad? Y sin corrupción. Así es de que muchas gracias por la atención. Pues antes de retirarme, también quiero felicitar a las cuatro zonas de Totonicapán. Yo casi que estoy seguro que ya están acá. Qué bueno, porque en el 2013 yo les fui a decir ahí en la sede de la zona 4, de la zona 1, señores, estamos diciendo, pueblo unido jamás será vencido. Y Totonicapán está unido, 48 por acá y las cuatro zonas por allá. Eso, señores, se terminó, porque yo ya vi a algunas personas acá. Así de que yo espero que retomemos esta unidad y que marchemos, y que de verdad Guatemala tiene con 48 cantones. Muchas gracias.